Son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles, es 4 de febrero de 2026. Hoy es noticia la lluvia, es noticia el viento, son noticias sus efectos y es noticia la necesaria prudencia de todos los ciudadanos para evitar vernos envueltos en mitad de una situación de riesgo, de un problema. La situación operativa se eleva a nivel 2. Tenemos avisos de nivel rojo activos en Grazalema, en Cádiz, en la Serranía de Ronda, en Málaga, también en el Estrecho. Tenemos avisos de nivel naranja en las provincias de Jaén, en Cazorla, Segura, en Granada. Va a haber desde esta hora también en Almería a partir de las 8 por fenómenos costeros. En el resto de la comunidad tenemos avisos de nivel amarillo por lluvias. El experto nos advierte de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. Es la advertencia anoche del presidente de la Junta, Juanma Moreno. En la provincia de Málaga se han producido desalojos preventivos en la Serranía de Ronda. En las últimas horas, desde la medianoche, hay aviso rojo por lluvias en Benaoján. Además, siguen sin agua potable porque cada vez que se desbordan los arroyos se contaminan los acuíferos. La carretera de entrada al Torcal de Antequera sigue cortada por hielo, nieve, desde el pasado lunes. Vamos a Málaga, nuestra emisora, y recapitulamos toda la información disponible, que es mucha a esta hora de la mañana. María Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Pues la noche en nuestra provincia ha sido bastante lluviosa, pero sin incidencias graves. Fíjate que desde el Consorcio Provincial de Bomberos nos acaban de contar que han tenido 14 salidas, pero más por viento que por lluvia. Esto es lo que nos acaba de contar el presidente del consorcio, Manuel Marmolejo. Ha habido salida en municipios de la Costa del Sol Occidental, como ese Estepona, pues Manilva, Casares, algunos de la Serranía de Ronda, como el Burgo y Gaucín, especialmente por caída de árboles y un socavón que ha producido esta propia caída, ¿no? En Ronda también estuvimos en un salamiento de una cornisa. Como bien decías, en la comarca de Ronda está activado ese aviso rojo que afecta a los 26 municipios. Ronda desalojó anoche a una veintena de personas. Y ojo en esta comarca porque, Juan Carlos, el río Guadiaro-Majaceite, a su paso por Cortes de la Frontera, presenta nivel rojo. En las dos últimas horas ha pasado de tener un caudal de 207 a 262 metros cúbicos. Y atención también porque en estas dos últimas horas hay dos ríos del Valle del Guadalhorce que han entrado en nivel amarillo. Están creciendo los ríos de Campanillas y el río Grande, afluentes del Guadalhorce. Gracias, María, por esa información de última hora. 20 personas desalojadas en Ronda. Creo que tengo ocasión de saludar a la alcaldesa Maripaz Fernández Lobato. Alcaldesa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, además de estas 20 personas que fueron desalojadas ayer de manera preventiva, no sé cómo ha ido la noche, si hay algunas incidencias reseñables o podemos de momento subrayar la normalidad. Bueno, la noche ha transcurrido sin incidencia, excepto una intervención de bomberos en una cornisa por el viento, no por la lluvia, pero estamos tranquilos, ha llovido pausadamente, ahora parece que se están intensificando las lluvias, pero una noche sin incidencias y esperando que no haya malas noticias sobre la crecida del río. ¿Y qué previsión manejan cara a las próximas horas? Depende, parece que ahora se intensifican las lluvias y que probablemente pues lo peor esté en camino, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos la acción preventiva ayer, que no podíamos hacerlo de otra forma, sino que desalojar a aquellas familias que ya, incluso la semana pasada, se desbordó el río y por tanto corren peligro de inundación, ya se han inundado en otras borrascas y por tanto teníamos que hacerlo. La población colaboró absolutamente y esa tranquilidad tenemos en este momento, que no habrá riesgo para las personas. Lo que sí hemos pedido, por favor, a toda la población ha sido mucha precaución, sobre todo en la zona rural de Ronda, que es muy amplia. Uh-huh. Y es donde más problemas tenemos en este sentido. Pues es de reseñar la tranquilidad de momento, y ojalá siga así durante la mayor parte del día, si puede ser posible durante toda la jornada. Sí. Maripaz Fernández Lobato, alcaldesa de Ronda, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias a vosotros, gracias, buen día. Bueno, hemos contado que hay más de una veintena de carreteras que permanecen cortadas, la mayoría de ellas por inundaciones. Vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico. DGT Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y mucha precaución con ese temporal de lluvia que está afectando especialmente a más de 20 carreteras que deja intransitables en la provincia de Cádiz, en los entornos de Algeciras, también a su paso por Bocaleones, Alcalá de los Gazules, Los Barrancos, también en el entorno de Gibalbín, Torrecera, y especial precaución también a su paso por Guadalcacín y Jerez de la Frontera. Les recordamos que ante estos avisos meteorológicos les pedimos que tengan mucha precaución al volante. No olviden evitar estos desplazamientos, totalmente innecesario, evitar esas zonas inundables y consultar el estado de las carreteras, ya si es imprescindible circular. La Sierra de Cádiz en Grazalema preocupa la inestabilidad del terreno porque ya no puede absorber más agua. Le doy el dato que acaba de salir, actualizado. Han caído desde la medianoche 180 litros por metro cuadrado. Hay cortadas 3 de las 5 carreteras de acceso al municipio. Vamos hasta allí de nuevo en directo, Beatriz Galeano. Buenos días. Buenos días. Pues lo que impresiona ahora mismo es el río Guadalete en la entrada del pueblo con una enorme fuerza. Sigue lloviendo, lo hace con intensidad desde anoche. De hecho, aquí no ha parado de llover ni un minuto, 180 litros, como decías. Las incidencias nos las acaba de contar el alcalde Carlos Javier García. Han intervenido por, bueno, anegación en el bajo de un inmueble comercial y también por una situación muy parecida en una instalación hotelera del municipio. Hemos tenido la última conversación con Guardia Civil hasta las 6:30 y más allá de lo conocido en carreteras no ha habido ninguna otra novedad al respecto, así que esa cantidad de agua se salda de momento con esas dos intervenciones esta madrugada de bomberos. Lo que más preocupa a las carreteras por la inestabilidad en el talud que hay en la vía que une Grazalema y Benamaoma. Está cerrada la carretera hasta Ubrique. De hecho, están cerradas también las fábricas de piel de Ubrique y por ahora transitable las carreteras a Ronda y Algodonales. A ver qué ocurre porque no para de llover en Grazalema. 8:07 de la mañana, noche de vigilia en buena parte de Andalucía, en esta jornada excepcional que afronta la comunidad por esta borrasca de alto impacto, Leonardo, de la que le venimos dando cuenta. Han vuelto a ser desalojados algunos vecinos de las barriadas rurales de Jerez, otros ni siquiera han podido volver todavía a sus casas después de varios días fuera por la crecida del Guadalete. Vamos a acercarnos hasta allí de nuevo en busca de la última hora. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sigue la tranquilidad, de hecho ha dejado de llover en un ratito, aunque está soplando más fuerte el viento. Ha sido una noche más tranquila de lo esperado con la llegada de la borrasca Leonardo, ha dejado solo 23 litros por metro cuadrado, pero eso sí, en la zona rural ha habido hasta 900 desalojos preventivos ante la previsible recrecida del Guadalete, que ya está desbordado en muchas zonas de La Vega, en el sur de Jerez. La mayoría de las personas evacuadas han ido a casa de familiares o amigos, pero ya tenemos un dato concreto. Hay 121 personas realojadas entre el polideportivo Chapín, albergues y hoteles. 19 de estas personas son sin hogar. Por su parte, el Guadalete está en este momento en 5,96 metros. Ha subido un centímetro en la última hora. Su nivel rojo es 6 metros. Estamos a escasos 5 centímetros. El Ayuntamiento de Jerez tiene puesto en marcha el plan de emergencia. Entre otras cosas, ha suspendido, además de los colegios, como el resto de Andalucía, la recogida de basuras porque ha tenido que retirar los contenedores de las aceras porque en las últimas inundaciones salieron flotando calle abajo los ríos que se formaron. También han suspendido el servicio de autobuses. Se prevé que caigan aquí 200 litros por metro cuadrado en pocas horas y se trabaja en el doble escenario, el del Jerez rural, como decimos, con esos desalojos preventivos, y el del Jerez urbano con el plan especial para evitar problemas por las riadas en las que muchas calles se forman. Por cierto, ya hay calles cortadas de manera preventiva, no porque haya inundaciones, que no la ha habido esta noche por suerte, pero sí hay calles cortadas porque se suelen inundar cuando llueve bastante y aquí ya tenemos esa experiencia. La precaución obligada, efectivamente, por la experiencia de ocasiones anteriores con el Guadalete muy cerquita de esa cota de riesgo de desbordamiento. La localidad gaditana de Jimena de la Frontera se prepara para la llegada de esta borrasca Leonardo, que va a descargar allí o está descargando ya allí con toda su intensidad también. Es uno de los puntos en los que tenemos el nivel de aviso rojo activo por fuertes precipitaciones. Se empezó ya ayer a desalojar a los vecinos de las zonas inundables del municipio y vuelve a preocupar, como en días atrás, la crecida del río Ozgarganta. Tenemos de camino bloqueada en la carretera, en la A405, si no me equivoco, Ángeles Carreras. Buenos días de nuevo, Ángeles. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días de nuevo. Pues la Guardia Civil nos acaba de avisar que por favor abandonemos esta zona porque podemos tener problemas de anegaciones bastante importantes donde nos encontramos. Seguimos aquí, como tú bien decías, en la carretera autonómica 405, a la altura del kilómetro 28 en la Venta Carrasco. Este ya es uno de los puntos donde se ha cortado esta vía de acceso a Jimena. Antes de llegar aquí también hemos podido comprobar que la carretera CA2101, que llega a San Martín de Tesorillo, también está ya cerrada al tráfico desde el cruce de la antigua Venta El Conejo. Todo ello es consecuencia del desbordamiento del río Oz-Garganta, que baja ya en nivel rojo y con una altura cercana ya a los 5 metros y que se está desbordando ya en distintos puntos de su cauce. En este municipio de Jimena se espera que puedan caer hasta 200 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. También el río Guadiaro preocupa, está bajando ya el nivel naranja, pero además con un cauce y con una capacidad de más de 1.000 metros cúbicos por segundo. En toda la comarca, el aviso rojo por precipitaciones extraordinarias va a permanecer activado al menos hasta las 3 de esta tarde. A esto se suman también los avisos naranja por fenómenos costeros. Las comunicaciones marítimas en el estrecho están suspendidas y por cierto que los vientos pueden alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. En previsión de todo ello, más de 1.600 personas han sido desalojadas de forma preventiva, un millar en San Roque, 400 en Algeciras, 200 en Los Barrios y unas 40 en Jimena. El área del estrecho, efectivamente, bueno, Ángeles, ponerse a salvo, retiraos de ahí y poneros a salvo lo antes posible, siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil. El área del estrecho, digo, se ve especialmente afectada por las borrascas en los barrios. El alcalde, enseguida le vamos a saludar, ha pedido a los vecinos de las cuencas del Guadarranque y el Palmones que se marchen ante el riesgo de desalojos, pero es que además tenemos la situación, y estamos muy pendientes de la situación del puerto de Algeciras, porque se mantiene restringido el acceso de camiones con destino Tangermet. Vamos a nuestra emisora en Algeciras, Ana Torregrosa, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Carlos. Como dices, preocupa mucho esa situación de esos miles de camiones que siguen esperando para embarcar desde hace días. Imposible hacerlo hoy porque está totalmente incomunicado el estrecho. No hay ningún tipo de conexión marítima ni hacia Ceuta ni hacia Tangermet desde Algeciras. También cerrado el puerto de Tarifa en sus conexiones con Tánger Ciudad. Mientras tanto, son unos 1.600 entre las distintas localidades los vecinos desalojados en estas últimas horas por precaución, porque viven cerca de los cauces de los ríos. Preocupa especialmente la situación de Los Garganta y el Guadiaro a su paso por el municipio de Jimena. Acabamos de escuchar a nuestra compañera esas complicaciones que hay en ese municipio con los accesos cortados, estos ríos que ya están desbordados en algunos de sus puntos. No nos cansamos de insistir, por favor, mensaje a los transportistas: no intenten acceder al puerto de Algeciras ni tan siquiera llegar hasta el municipio algecireño, porque son muchas las complicaciones que estos camiones están provocando. Ha habido retenciones durante horas en estas últimas horas, en la tarde-noche de ayer, en la A7, sentido a Algeciras, de tráfico precisamente por ese colapso que plantean estos camiones que no pueden ser evacuados hacia el norte de África. Gracias, Ana. Miguel Alconchel es el alcalde de Los Barrios y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si los vecinos han sido obedientes y le han atendido, bueno, más que obedientes, si han atendido su recomendación de abandonar la zona por la crecida de del Guadarranque y del Palmones. Pues la verdad que sí, y la verdad que estamos muy contentos porque el hecho de que ayer a media mañana pudiéramos hacer ese aviso ha supuesto que luego en la maniobra de la tarde, ¿no?, en el intento de desalojar, bueno, pues todas esas zonas que son sensibles, que son inundables dentro del municipio, que casi todas son en suelo, fundamentalmente las más peligrosas y no urbanizables, prácticamente se desalojaron unas 300 familias, pero la gran mayoría ya no estaban, es decir, que incluso estaban alojadas, ¿no? O sea que eso nos ha facilitado mucho la labor. Y es verdad que también hay que reconocer que la ciudadanía pues se lo ha tomado un poco en serio, ¿no? Creo que acontecimientos anteriores nos ha puesto todo el mundo en alerta, nos han hecho que tengamos cierta sensibilidad y la verdad es que más o menos nos lo han puesto bastante fácil, la verdad. Qué importante la precaución, sobre todo cuando bebe de la experiencia de situaciones anteriores en estos casos. Claro, necesitan ganar, entiendo, todo el tiempo posible cara a las próximas horas y a ver cómo se va desenvolviendo y cómo se va desarrollando este temporal. ¿Qué previsiones manejan allí en los barrios? Bueno, nosotros, a ver, aquí es verdad que aunque la comarca, los municipios somos muy parecidos, es verdad que luego cada uno tenemos unas circunstancias particulares. Mm. Nosotros tenemos dos cuencas, Guadarranque y la de Río Palmones. Las dos cuencas, hay que recordar que los pantanos están en capacidades muy altas y que además con las precipitaciones tan altas que tenemos, pues prácticamente se recupera lo que se ha ido desaguando con cierta facilidad. Especialmente preocupante en la zona de Palmones porque el pantano ya está en 96,85. De manera que si llegamos al 100% y el pantano empieza a lidiar, ya no es de forma controlada como lo está haciendo hasta ahora la Junta de Andalucía. Sería un factor de riesgo. Tener en cuenta también que ahora afortunadamente la marea está bajando, las precipitaciones han bajado, con lo cual las escorrentías de los ríos, que van bastante caudalosos, están bajando y eso también ayuda. Mm. Es decir, nosotros, al final lo que tú comentabas, ¿no? El tiempo un poco ha corrido a nuestro favor, creo que se han dado circunstancias favorables. En cuanto a que cuando las precipitaciones han sido muy fuertes, la marea estaba bajando, luego cuando el tiempo ha dado una tregua han desaguado bastante bien y los pantanos, a pesar de que están en cotas de seguridad muy alta, en zona de en situación de riesgo, también están aguantando. Vamos a esperar las próximas horas a ver si la intensidad de la lluvia baja, especialmente a partir del mediodía, y eso también nos ayuda un poco a controlar mejor la situación. Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y enhorabuena a esos vecinos que responden a esa llamada de la prudencia con absoluta diligencia. Un abrazo. Muchísimas gracias igualmente. La buena gente de Los Barrios, sí señor. Bueno, también en la Sierra de Cazorla y Segura se pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado. Se vigila allí el nivel del río Guadalquivir en su confluencia con el Aguacebas. En la provincia se prevén además rachas de 80 kilómetros por hora, lo que ha hecho que se eleve el nivel de riesgo. Vamos en directo a la zona de los puentes en Jaén, que viene siendo la más afectada todos estos días atrás y también lo está siendo hoy porque allí tenemos a Pilar Mariscal. Pilar, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí viendo pasar este río, que me imagino que todos los oyentes lo tienen de fondo. Un río que en tan solo media hora ha subido medio metro. Es el río Jaén. Ya se ha decretado el desbordamiento del río Eliche en Los Villares. El río Eliche hay que controlarlo bien, junto con el Quiebrajano, que viene del pantano del Quiebrajano, porque se unen precisamente en el puente de la Sierra y forman este río Jaén que está pasando por el puente Jontoya. Esta mañana hablábamos muy temprano con el presidente de los vecinos de esta zona de la capital, de esta zona residencial donde hay una gran cantidad de viviendas, de primera vivienda y segunda vivienda, y nos decía que esperan que el río no llegue hasta prácticamente el puente que cruza este puente Jontoya como la semana pasada. Tienen la esperanza de que no haya inundaciones. También nos ha dicho otro vecino que acaba de marcharse que, bueno, en 90 minutos todo lo que esté cayendo por Los Villares va a llegar hasta aquí, hasta el puente Jontoya, pasando por el puente de la Sierra. Si te parece, lo escuchamos. Se llama Pablo Moreno. Llevo toda la semana aquí, como comprendes, me han llamado cienes y cienes, sobre todo vecinos afectados y sobre todo gente de los puentes más abajo. ¿Pero el río pasaba peor la semana pasada? Sí, sí, llegó casi a tapar el ojo del puente, que es el indicador que nosotros tenemos de inundaciones. Aquí usted ve que igual hoy no va a ocurrir ninguna desgracia, ninguna casa de ningún vecino, ¿no? Creemos que no. De hecho, la información que tenemos es buena, no es negativa. Es decir, no creemos que haya desborde hoy, mañana no sabemos. Seguimos muy pendientes en este puente de Jontoya porque se anuncian hasta 120 litros en toda la zona oriental de Jaén y se mantiene la alerta en nivel naranja hasta las 12 de esta noche. Y en Granada tenemos la cortada la A44 e información de inundaciones en la comarca de Los Montes. La última hora, Manuela Pastor, buenos días. Buenos días. Al menos una decena de carreteras provinciales y comarcales están cortadas por inundaciones, pero desde la Guardia Civil de Tráfico nos confirman que no hay ninguna vía principal de la provincia afectada en estos momentos por estos efectos de la borrasca. La estación de esquí de Sierra Nevada no va a abrir sus puertas por ese riego de deshielo y mantiene abierta la carretera de la subida hacia la estación en la A395.

María, ¿estás en mute? Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez. Canal Sur Radio. Bueno, hoy entenderán nuestros analistas de la actualidad que este es un programa un tanto especial informativo y por tanto tenemos que intercalar el análisis de estos asuntos informativos con lo que está pasando, que lo que está pasando es que está lloviendo y que va a llover mucho y que hay muchos municipios de nuestra comunidad que están en alerta. En Jerez hemos contado que tenemos en aviso de nivel naranja, bueno, tenemos avisos de nivel rojo en Grazalema, tenemos en Jimena, en Ronda, en Jerez y en las barriadas rurales de Jerez el aviso es naranja, pero es que claro, allí llueve sobre mojado, esta expresión tan manida, ahí no solo hay gente que está desalojada, sino que también ha tenido que no ha podido volver en todo ese tiempo, y otros que han vuelto y han tenido que irse. Bueno, en el puesto de mando que se ha instalado allí tenemos a nuestro compañero Fernando Chacón. Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, aquí estamos en el puesto de mando avanzado de Jerez. Pues mira, te puedo contar que la noche ha sido más tranquila de lo que se preveía. Parecía que, bueno, que Leonardo iba a entrar con una fuerza inusitada, que iba a generar lluvias torrenciales. Es verdad que el viento ha soplado con fuerza toda la noche y probablemente ese viento se haya convertido en aliado y haya desplazado momentáneamente, porque esto pues no se puede saber, porque es un fenómeno imprevisible e impredecible y no sabemos cómo se puede mover, pero sí que es cierto que lo que se barruntaba o lo que se esperaba para esta noche ha sido menos. Pues junto a nosotros está el delegado de seguridad, Juan Ignacio Martínez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como estábamos comentando, la noche ha sido más tranquila, ¿no?, de lo que se preveía en un principio y lo que se había estado hablando en el día de ayer. Bueno, sí, teniendo en cuenta que realmente la alerta naranja es hasta esta noche a las 12 de la noche, por tanto, aunque no queremos ser pesimistas, tampoco cantar victoria, pero sí es verdad que esta noche la pensamos que iba a ser un poquillo más dura de cómo se presentaba, y sabemos que en otras zonas sí lo ha sido, y nosotros, excepto, bueno, la zona rural, que es que todavía seguimos con el río en cotas de nivel rojo prácticamente, de alerta roja, y que, bueno, que la noche ha seguido lloviendo toda la noche porque no ha parado, lo que pasa que sí es verdad que en un volumen mucho menor del que esperamos. Por tanto, bueno, sí ha llovido mucho, el viento también ha sido fuerte, pero no ha causado los estragos que nosotros preveíamos inicialmente. Hay que seguir, evidentemente, siendo prudentes, ¿no? Porque, bueno, no sabemos cómo puede evolucionar este Leonardo, ¿no? Eso es, nosotros vamos a seguir el mismo nivel porque el nivel de alerta de la EMET o del aviso de la EMET sigue siendo naranja y las previsiones son las mismas según la misma EMET. Es verdad que nosotros vamos viendo que va mejorando un poquito aparentemente, pero bueno, como la EMET sigue con las mismas previsiones, nosotros vamos a seguir con el mismo nivel de alerta, vamos a estar súper preparados y pendientes de lo que va ocurriendo. Y bueno, y pendiente también de las reuniones que vayamos teniendo a nivel del puesto de mando avanzado, sigue estando, digamos, la dirección en manos de la Junta de Andalucía, y por tanto vamos a seguir teniendo reuniones con ellos para ir viendo la evolución de la mano de la EMET y también del puesto de mando avanzado, para ver cómo vamos a ir evolucionando un poco también nosotros en los operativos, ¿no? Juan Carlos, te escucha el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Delegado, le quiero preguntar sobre todo por los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas, que no han podido en algunos casos volver, en otros casos han vuelto y han tenido que volver a ser desalojados porque el peligro del Guadalete desbordado es un peligro bien, bien cierto. No sé si esto les está causando muchos problemas, ¿cómo están haciendo para resolver esta situación? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es intentando coordinarnos mucho y dialogar mucho con los delegados de la barriada rural y con los alcaldes de las entidades locales autónomas. Uh-huh. Lo que hicimos fue ayer reunirnos con todos ellos, explicarles la realidad. También ellos estuvieron viendo un poco la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, explicando un poco que realmente era un fenómeno importante el que venía, que las consecuencias pueden ser muy, muy graves. Y por tanto, bueno, ellos entendieron, igual que han entendido los vecinos de las distintas barriadas rurales, que esto no era cuestión de broma, que venía un fenómeno con unas previsiones, como decimos, muy complejas. Mm. Y lo que hemos hecho es explicárselo. Ellos han entendido perfectamente. Prácticamente no ha habido tampoco resistencia apenas, como quizá hubo la otra vez que hubo alguna más, pero yo creo que todo el mundo ha entendido que era importante seguir las normativas que nos iban indicando desde el puesto de mando avanzado, desde la Junta de Andalucía. Y al final, bueno, pues se han ido desalojando estos vecinos porque realmente eran zonas. Hay que tener en cuenta que, como comentaba yo antes, seguimos con el nivel rojo del río y aparte sigue desembalsando los pantanos, porque bueno, tenían que tener esa cuota de seguridad previendo un poco estas grandes cantidades de agua que iban a caer, y por tanto, digamos que el peligro para la zona rural no ha desaparecido. Es verdad que bueno, que afortunadamente esta noche no tenemos que lamentar que se haya incrementado mucho más, pero bueno, que siga latente, y por tanto, yo digo, agradecerle a los vecinos su responsabilidad, agradecerle la respuesta que han tenido, y que vamos a seguir, como digo, viendo un poco la evolución para ver qué decisión tomamos y bueno, si cambia o no cambia la que se tomó ayer del desalojo, ¿no? Delegado, muchísimas gracias y un abrazo, Fernando. Igualmente, Juan Carlos, aquí seguimos. Estamos pendientes de otro de los puntos, porque recordarán que solo hace unas semanas, a primeros de año en Mata Las Cañas, en Huelva, el destrozo que ocasionó allí la borrasca Francis en el paseo marítimo, en esa zona conocida como el pueblo andaluz, daños que el Ayuntamiento de Almonte estimó en casi 9 millones de euros. Y apenas acaban de empezar los trabajos para la recuperación de esa zona. Tengo ocasión de saludar al alcalde de Almonte, Francisco Bella. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. ¿Preocupación por si las lluvias pudieran trastocar los trabajos que ya están en marcha? Pues sí, la verdad es que la preocupación es constante. Mientras estén durando los temporales, pues siempre estaremos un poco con la ansiedad de que lo que puede suceder. No obstante, bueno, pues en este caso concreto y en la zona de Mata Las Cañas afectada por la última borrasca, las actuaciones que se han hecho de manera de emergencia están dando resultados. La fuerza de la ola se disipa ahora muchísimo con toda la actuación que se ha hecho y bueno, de momento está comportándose bien. Leí ayer que creo que ya tiene más o menos una fecha, al menos estimada, de cuándo podría estar completamente operativo ese paseo marítimo en el mes de junio, ¿no? Pues sí, a principios de junio, mitad de junio, podría estar disponible para que se pudiera utilizar de manera normal y que no interrumpiera lo que es la temporada veraniega en Mata Las Cañas, que tan importante es para la zona desde cualquier punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista social y económico, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que ya está puesto en marcha asegura que en junio pues pudiéramos tener disponible esa infraestructura tan necesaria para el núcleo turístico de Mata Las Cañas. Francisco Bella, alcalde de Almonte, no le entretengo más, que sé que tiene compromisos que atender a esta hora. Un abrazo y muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, he prometido que vamos a empezar por las vías y por los trenes a nuestro a nuestros analistas de la actualidad, Alberto García Reyes, Laura Garófano, Francisco Morón. Empezamos, si os parece, por la comparecencia de Óscar Puente ayer. Entre otras cosas, lo que anunció, quizás lo que más nos afecta de forma directa o de forma inmediata, es que ni 2 de febrero ni 7 de febrero, de momento, seguimos sin fecha para que se reanude, se restablezca de forma plena el servicio en el AVE Madrid-Andalucía, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Ayer volvió a ofrecer explicaciones el ministro, lo hizo en el Congreso de los Diputados, después de haberlo hecho con anterioridad en el Senado. Y coincidían estas explicaciones ayer con la concentración de trabajadores convocado por los sindicatos presentes en Adif y en Renfe a las puertas del ministerio. Más presión para el ministro cara a la huelga que está prevista la semana que viene. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay varias cuestiones. Explicaciones pocas, porque lo que hizo es simplemente decir que no había fecha para la reapertura del servicio y de la conexión Madrid-Andalucía, que yo creo que es bastante importante en todos los ámbitos, y por lo tanto lo que puso de manifiesto es que las carencias de esa vía era mucho más allá de lo que en un principio en su primera comparecencia decía, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, en este caso se está demostrando que por muchas más ruedas de prensa que se dé, por mucha comparecencia que se dé, no se significa que se esté siendo transparente ni claro, y Óscar Puente es una muestra de ello, ¿no? Yo creo que se puede tachar hasta de, no sé, de, me parece insultante el hecho de que se acogiera permanentemente a culpar o a responsabilizar a gobiernos anteriores de lo sucedido, ¿no? Es una práctica muy habitual en este gobierno, ¿no? No asumir ningún tipo de responsabilidad de nada de lo que ocurre bajo su mandato, pero yo creo que ya ha llegado un momento en el que, por muchas ruedas de prensa que se dé, por mucha comparecencia, hay que exigir datos certeros, hay que exigir la verdad, hay que exigir que se asuman responsabilidades. Lo que no puede ser es que haya un informe de la Unión Europea hace 2 años en el que advertía de que teníamos unas vías obsoletas, se guardaron en un cajón y no se asuman responsabilidades por ello. Y que todavía hoy no se haya explicado dónde han ido esos más de 111 millones de euros que eran finalistas y que se tenían que haber aplicado a la sustitución de la vía, ¿no? Creo de verdad que faltan muchas explicaciones, y esa permanente promesa de que las víctimas necesitan o requieren saber lo ocurrido, menos palabras y más hechos. O sea, yo creo que hasta ahora hay más desinformación que información, pese a que hayan horas y horas de comparecencia. Laura. Sí, yo coincido totalmente con Francisco, con lo que está diciendo. Yo creo que Óscar Puente, bueno, pues esto, la tragedia le vino que no se la esperaba, porque viene de hacer unas valoraciones absolutamente triunfalistas, decir meses antes que el mejor momento del tren en España era en ese momento, pero ayer le echó la culpa a los anteriores gobiernos cuando el Partido Socialista lleva gobernando 8 años. No se termina de entender si lo que antes era magnífico porque ahora es malo. Si lo de antes era suyo, lo de ahora es de los gobiernos anteriores. Eso me pareció un absoluto insulto a la inteligencia. También me pareció impresionante que dijera la frase de esto no se arregla en 2 días. No, es que habéis tenido 8 años. Y el dato que decía Francisco de los 111 millones, sí, pero es que esos 111 millones es la infinitésima parte de la cantidad de fondos europeos que ha capitalizado Adif a la hora de hacer inversiones nuevas en infraestructura en estos últimos 8 años, porque ahí están los fondos de recuperación post-COVID, que como todos sabemos han sido, bueno, pues ha sido una suma de dinero impresionante. Y lo que se ha hecho es invertir en obras nuevas y no mantener lo que ya se tenía, teniendo en cuenta la liberalización en la que han entrado 2 operadores nuevos. Bueno, 2 operadores nuevos, que son Irio y Hugo, y la operadora nueva de Renfe, que es AMLO, que es la alta velocidad low cost, compitiendo con AVE. O sea, han entrado 3 operadoras más. Hombre, el gobierno lleva desde que se liberalizó el uso de la infraestructura ferroviaria cobrando un canon que siempre es el doble de lo que ha invertido en mantenimiento de ese uso de las vías. Aquí hay mucho que hilvanar y mucho que matizar, y efectivamente Óscar Puente por más que diga, por más rodajes de prensa que haga, lo único que hace es echar balones fuera, cambiar de versiones y echarle la culpa, que sea a la empresa de los rieles, que sea a la empresa que soldó, que sea a la... En fin, es que no asume nada. Sí, sí, es así. Yo creo que en este debate, en este análisis, hay que distinguir dos cosas. Uno, para determinar la responsabilidad del gobierno actual, después sobre todo de que Óscar Puente intentase echar toda la culpa al PP de lo que ha pasado y a los gobiernos anteriores del PP, ¿no? Yo creo que hay que ir primero a los hechos palmarios y luego ya a los análisis. Los hechos palmarios son que en el año 2022 la Unión Europea concedió 90 millones de euros a Adif para sanar las vías del AVE entre Andalucía y Madrid, en un documento en el que decía literalmente que las vías estaban obsoletas o estaban en el final de su vida útil. Es la expresión literal que usa. Esto es en el año 2022, cuyo gobierno era el actual. En el año 2023 le concede 111 millones de euros para subsanar la obsolescencia de esa vía, cuyo gobierno era el actual. O sea, son dos subvenciones de la Unión Europea para subsanar los problemas que tenían esa vía, que ya habían sido detectados. Entre tanto, el ministro Óscar Puente nos contaba que era el mejor momento de la alta velocidad en España. Luego, tenemos que analizar cómo descarriló ese tren, porque claro, ahora también nos están montando la historia de que fue la fatalidad. Sí, pero fue una fatalidad provocada por un descarrilamiento. Claro que hubo mala suerte, por supuesto. No lo vamos a negar, eso es innegable. Pero si no hubiese habido descarrilamiento, no habría habido mala suerte. Y el descarrilamiento se produjo por la rotura de una vía que no había sido arreglada, pese a que el ministro había dicho que había sido objeto de una rehabilitación integral, y mintió. La vía era del año 1989. Luego nos tenemos que comer a Rufián diciendo que esto ha sido porque Óscar Puente no debe dimitir, porque ha estado dando muchas ruedas de prensa. Yo coincido con vosotros en que hablar mucho no significa ser transparente, más bien suele ocurrir todo lo contrario. Cuando se habla demasiado, lo que se está intentando es embrollar para que no se entienda nada. Y Rufián nos dice que esto ha sido por culpa de una soldadura de una subcontrata, ¿no? Y ya lo último es que el ministro ayer dice que hay que achacar también cierta responsabilidad, o bastante responsabilidad, al cambio climático, porque las vías están sometidas a unos cambios de temperaturas ahora que hace que envejezcan muy rápido, como si eso no le hiciera a él responsable del mantenimiento que debe hacer si es verdad que ha habido, que se está produciendo ese cambio climático. Esto en cuanto a los hechos palmarios, y esto me lleva a mí a un análisis muy directo, ¿no? Mientras en la Dana toda la culpa era de Mazón, que la tenía, parte de la culpa, nadie tenía culpa ni en las obras de las presas ni en nada, todo era que Mazón ese día estaba en el Ventorro, lo estaba y bien dimitido está. En el tren la culpa es de los gobiernos anteriores, del cambio climático y del sur-subcorda. Y a mí me parece que ya hemos llegado a un punto en el que nada cuela. Y cada día que pasa es un día que pierde Óscar Puente para presentar su dimisión y dejar esto en manos de otra persona capacitada para solucionar un problema gravísimo en las infraestructuras españolas. Sobre ese asunto, recordar además un par de aristas más de la cuestión. Por un lado, y respecto de la apertura de la vía y que se retrase y que el servicio no se preste con normalidad, sino con un plan alternativo que prolonga mucho el tiempo de desplazamiento, y eso disuade en muchos casos a muchos viajeros a optar por estos servicios alternativos. Ayer escuchamos a la portavoz del gobierno andaluz pedir o instar al ministro a acelerar la reapertura de la línea, porque lo que tiene ya, o al menos es la tesis del gobierno andaluz, lo que tienen constatado ya es que esto está perjudicando ya, no a futuro, claro, sino ya en el presente, a la economía andaluza. Eso por un lado. Y luego también tenemos, por apuntar esto, este otro asunto también, y si queréis comentar algo más, tenemos también la sobre la investigación judicial del accidente. la petición de la Fiscalía de Córdoba de que se designen como peritos a ingenieros de caminos, canales y puertos para esclarecer las causas del siniestro, sin descartar que peritos de otras disciplinas también puedan sumarse, pero digamos priorizar en este sentido a los expertos en esta investigación, que es la investigación judicial. Luego hay otra investigación, que es la de la CIAF, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que esa no tiene que determinar responsabilidades penales ni de ningún tipo, sino son cuestiones estrictamente técnicas. Luego hay otra cuestión y otra derivada política que viene de esto de las comparecencias y de las comisiones y demás. Brevemente os quiero aprovechar y os pido opinión por la intervención de Feijóo el otro día y esto de llamar a los políticos a las comisiones, sean de lo que sean, porque también tenemos alguna que otra por delante, en la que el PP ha llamado el de los acosos, abuso en el PSOE. Sí, Salazar. Que se me ha ido el nombre, tengo muchos nombres hoy en la cabeza, lo siento. Que son muchos, Paco, son muchos. Comisiones de investigación empleadas no para investigar, sino para soltar el speech. Digo porque hemos visto muy recientemente, al hilo de esta tragedia, una en el caso de la intervención el otro día de Alberto Núñez Feijóo, aunque vengan otras comisiones de otras cosas que se utilicen para lo mismo, para la política. Pero lamentablemente las comisiones de investigación han perdido su esencia o su sentido en estos últimos años, ¿no? Hay gente que, y sobre todo compañeros que siguen defendiendo que son útiles, que son necesarias, claro que son necesarias, pero útiles yo creo que ya no. Pues se han convertido en un teatro, en una exposición de ese enfrentamiento, de ese reproche y de ese mal gusto en muchos casos dentro de la política, ¿no? El otro día estabas hablando de la comparecencia de Feijóo. Feijóo estaba en una comisión que realmente era la persona que menos responsabilidades tenía o que no tenía ninguna responsabilidad ante lo que ocurrió con la Dana. Pero bueno, se lleva allí, se le suma al espectáculo y tenemos un personaje como Rufián, que yo creo que se está riendo de todos los españoles y que es una falta de respeto que ocupe un escaño en el Parlamento de España, sinceramente, porque se permitió el lujo de clasificar entre los fallecidos en Andalucía con el fallecido en Rodalíes o con los problemas que existen en Rodalíes. Yo creo que políticos de esa altura lo único que hacen es ensuciar aún más todo esto. Y lo que hacen es que utilicen estas comisiones de investigación para exhibirse, para exponerse, para jugar al insulto, a la desfachatez, pero realmente no tienen el interés que deberían de tener, que es el de que haya explicaciones, que se aclaren las cosas, que se conozca lo ocurrido y que se exija responsabilidades. No puede ser que el portavoz de Esquerra se centre en Rodalíes, exija la dimisión de Óscar Puente por Rodalíes y calle ante lo que ocurrió en Andalucía. O sea, yo creo que permanentemente estamos recibiendo una serie de insultos y de maltratos por determinadas fuerzas políticas que yo al menos detesté esa escenificación tan grosera el otro día en esa comisión de investigación que me indignó, sinceramente. Yo creo que va a llegar el momento de tener que valorar con seriedad qué tipo de personajes están en el Congreso, ¿no? y en las instituciones. Y sí que es verdad que es una pena que se pierda la esencia y el sentido de lo que tienen que ser, deberían de ser esas comisiones de investigación. Que eso es por parte de todas las fuerzas políticas, como estabas diciendo, Juan Carlos. O sea, es verdad que se utilizan como un arma política más que para lo que es, que para aclarar, para asumir responsabilidades, y sobre todo para conocer y abrir una línea de investigación paralela a la judicial en la que se puedan asumir esas responsabilidades políticas. Es que esa es la clave para mí, Francisco. Yo creo que la comisión de investigación es una herramienta muy necesaria cuya filosofía es la búsqueda de la verdad. En el momento en que esa se distorsiona ese fin para el que es creada o para el que se concibe una comisión de investigación, se distorsiona para convertirlo en un acontecimiento parlamentario más de disputa política, de enfrentamiento entre partidos, y se cae en la grosería, desde mi punto de vista, de llamar a declarar a una persona cuya responsabilidad en un determinado asunto es cero, como ha ocurrido en el caso de Feijóo con la Dana. Oye, que en un momento dado Feijóo fuese convocado a la comisión de investigación de La Dana para contar qué sabe él de aquella noche porque tenía cercanía con Mazón, o sea, puede ser interesante, pero no puede ir por delante de quienes tenían responsabilidades directas. Todavía no han pasado por allí los miembros del gabinete de crisis, por ejemplo, que supuestamente se creó en la Moncloa esa noche para ver qué pasaba, ¿no? El propio presidente del gobierno, ¿no? Que tendrá una responsabilidad, entiendo yo, algo más importante que la que tuvo en ese momento el líder de la oposición, ¿no? Ahí es donde se distorsiona todo, ¿no? Y se retuerce todo. Y lo haga un partido contra el otro o al revés, ¿no? Y esto es lo que hay que denunciar. Y si a eso además le sumas la actitud, digamos, de búsqueda del espectáculo, a la caza del tuit, a la caza de, digamos, el zasca que permanentemente protagoniza a Rufián, la verdad es que es un vodevil, ¿no? Y llega un momento en el que uno se plantea si la política se ha degradado tanto porque los ciudadanos nos hemos degradado o porque los propios políticos han decidido profesionalizar la política. Es que ya uno no sabe. Yo veo a Rufián, observaba a Rufián, lo analicé profundamente